Proletario, ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos, y palabras que él dijo yo se las diré cantando, como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. Se nos quiere someter a puñal y con balazos, insensato es responder con el código en la mano. Sometámoslos también a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles en el escondite yacen, para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Como él nunca cambió sus ideales libertarios, a pesar de las prisiones, los tormentos y los años, cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto, siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de epitafio: aquí yace un soñador o un loco. Cuando muera, algunos quizá dirán, pero no habrá quien se atreva a decir yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a este programa especial de primer aniversario del Frente de Medios Alternativos Independientes, que exactamente un día como hoy, hace 365 días, fuera fundado con el objetivo de convertirse en un agente más de ética informativa, ética comunicacional, y conformar así, junto con muchos otros medios, un frente, justamente un frente, una red amplísima de compañeros que tienen como, digamos, como ideal contrarrestar la desinformación, la distorsión que llevan a cabo lo que nosotros conocemos como la mediocracia. Pues para nosotros es un gran honor, de verdad, haber llegado a este primer año, y quiero darle la bienvenida más cálida a todos los miembros del FEMCAI que nos están sintonizando, y a todos aquellos luchadores sociales, miembros de la sociedad civil, organizaciones que han estado tomando al FEMCAI como fuente de información. Pero principalmente quiero darle la bienvenida con un gran abrazo, primeramente a el cotitular del programa Desde la Raíz, desde Argentina, que es Alberto Ramírez. También es un placer para todos nosotros expresar nuestra enorme gratitud, nuestra admiración, nuestro respeto al compañero Pastor Delgado, gracias a cuyo talento, a cuyo compromiso, a pues esa enorme preparación que tiene Pastor en toda la que es técnico y también político, que es posible hacer este programa especial de primer aniversario. También es un placer para nosotros darle la cordial bienvenida a la querida periodista, amiga de y miembro del FEMCAI, Guadalupe Lizárraga, directora de Los Ángeles Press, así como al compañero Stephen Durham, es miembro, Stephen Dorham es miembro honorario del FEMCAI, es también miembro del Partido por la Libertad Socialista y un gran amigo de México. Igualmente a Gustavo Daniel Peseta, que es el director de SOS Radio desde Argentina. A Stephen Dorham, perdón, lo escuchamos desde Nueva York. A Guadalupe Lizárraga la escuchamos desde Los Ángeles, California. A Rubén César Suárez lo tenemos desde Uruguay, otro miembro muy querido del FEMCAI. Y también a Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano. Pues, mi querido Pastor, muchas gracias. Mi querido Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Guadalupe, todos ustedes, un gran abrazo y gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas noches, Pastor. Muy buenas noches. Un verdadero placer estar con ustedes hoy, en este primer aniversario de un proyecto que nació, pues en aras de la necesidad de contar con un medio que, como bien dices, hiciera frente a los medios tradicionales, a los medios hegemónicos, a los medios comerciales, los cuales distorsionan en aras de sus propios beneficios, de su propio beneficio, distorsionan la realidad, nos generan o no intentan generarnos realidades virtuales y en ocasiones cínicamente mienten. Este frente nace con esa impronta de hacer la contrainformación. Sabemos bien que muchas veces la información cubre a la misma información, valga la redundancia, y nuestra tarea desde hace un año y desde hace un poco tiempo atrás fue la de develar esa parte en la que esos medios nos ocultan cierta información. La tarea que nosotros nos hemos abocado aquí es la de tratar de ser lo más objetivos posibles, comprometidos con la verdad. Podemos equivocarnos en nuestros análisis, sin ninguna duda, pero definitivamente algo que no vamos a hacer es mentir en aras de un interés político. Es parte de la normatividad con la cual dimos vida a este proyecto. Así que me siento muy muy feliz, me siento muy contento de que estemos celebrando este primer aniversario. Pues muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Adelante, cualquiera de los compañeros que desee tomar la palabra, todos son igualmente bienvenidos, todos son igualmente importantes, así que adelante. ¿Qué tal, Pati? Pues para mí es un gusto, soy Pastor Delgado. Generalmente yo no participo mucho al aire, precisamente porque pues casi siempre me toca estar más, digamos, en controles, a veces como en este caso, a veces pues en los asuntos de publicar algunas cuestiones, mantener actualizadas la sección del podcast y demás, pero sin duda alguna para mí es un enorme placer poder pertenecer a este frente de medios de comunicación. Yo por una parte represento a Notipoemas Radio, que fue un proyecto en el que participé desde el 2010 y en el que todavía participo, todavía llevo la gestión de la página. Sin embargo, en este momento estoy casi completamente abocado a mantener el frente de medios de comunicación y realizando las gestiones de la programación de día a día, de lunes a domingo, para que logremos tener pues una programación lo suficientemente actualizada, por supuesto con los programas de todos los miembros de este frente de medios de comunicación y además también con otros audios que provienen desde otras fuentes. Muchas veces algunas son fuentes de hecho de radio comercial que sin embargo han logrado traspasar esas barreras de la cooptación mediática y que han demostrado estar del lado de la verdad, obviamente con ciertas barreras, pero pues definitivamente es un gusto, ¿no? Y también quiero agradecerle su presencia a nuestro compañero Daniel Liores, que es conductor del programa A Fuego Lento los lunes y los jueves, que también está aquí para saludarnos. Ay, caray, mi querido Daniel Llores, pues, ¿qué te puedo decir? Es un gran placer que estés aquí presente. Qué bueno que siempre sí pudiste. Y adelante, Daniel, adelante. Bueno, en lo que consigue el audio nuestro querido compañero Lioresh, vamos a hacer un poco de historia, ¿qué les parece? Excelente, excelente, adelante. Sí, pues fíjense que en el año 2012 estábamos pensando que hay cierto periodismo, en fin, hay un premio nacional de periodismo que inicialmente se otorgó a gente muy valiosa, gente ética, verdaderos periodistas que honran la noble función de informar, con base en investigaciones, con base en un apego serio a los hechos tal como ocurren. Sin embargo, este premio se fue desvirtuando y fue entregado a gente, pues, miembro de lo que llamamos la mediocracia. Por lo tanto, un grupo de compañeros y servidora estimamos conveniente no solamente crear un premio, ¿no?, para periodistas alternativos, aquellos a los que no nos es permitido utilizar el espacio radioeléctrico en países como México, donde se concesionan el espectro radioeléctrico a amigos de los políticos, a empresarios, cuya vocación no es precisamente la de emplear la comunicación como una herramienta de formación de ciudadanos, sino más bien como una herramienta de formativa de gente, ¿no? Entonces nosotros pensamos y nos inspiramos en un extraordinario personaje de la historia mexicana que, sin haber estudiado periodismo, hizo un periodismo de altura, valiosísimo y sobre todo heroico. Nos referimos a Ricardo Flores Magón, que fue el creador de Regeneración, un periódico desde el cual informó a la población, la formó políticamente y denunció las barbaridades, los abusos de la dictadura de Porfirio Díaz. Así que, con base en el ejemplo de este hombre extraordinario, que de verdad para poder estar en sus zapatos hay que ser muy grande, y nosotros ni siquiera aspiramos a eso, nada más nos sirve de inspiración, y creamos entonces el premio Ricardo Flores Magón. Ese fue el inicio, pero para poder otorgar el premio Ricardo Flores Magón necesitábamos nosotros un ente, un frente, un organismo que fuera el que otorgase ese premio, y entonces ese es el origen, es la idea que dio origen al Frente de Medios Alternativos Independientes. Ya posteriormente los fuimos conectando con compañeros tanto dentro de México como fuera del país, y por fortuna muchos periodistas valiosísimos se nos fueron sumando. Así que, Albert y Pastor, no sé si quieran agregar algo a lo que acabo de mencionar. Albert. Adelante, Pastor. Pues bien, para mí, como lo mencionaba hace un rato, fue sin duda alguna una oportunidad muy importante el lograr participar en este frente de medios, ya que, bueno, nosotros anteriormente habíamos participado en otros medios de comunicación, sin embargo, por una u otra razón no podíamos coincidir con algunas ideologías, y hacía falta, al menos al alcance de nosotros, un medio que tuviera las facilidades de, primero, entender que en ciertas ocasiones no se puede tener esas adhesiones partidistas de la mano de la información, puesto que si uno pretende realmente dar un panorama certero de lo que ocurre en alguna nación, en este caso en México, pues no puedes tener idealizados a algunos personajes, no puedes convertirlos en ídolos, y por lo tanto debes de tener la seguridad de marcar las cosas como son, ¿no? Y las cosas, cuando vayan mal, decirlas sin el miedo al que dirán, sin el miedo a la censura, sin el miedo a que pues incomodes a algunos compañeros. Y pues justamente eso nos estaba ocurriendo, ¿no? Que por tocar ciertos puntos delicados de algunos personajes de la política mexicana, pues terminamos con problemas básicos de, digamos, convivencia, por lo cual, para mí, el poder tener al alcance de mi mano, digamos, un frente de medios con la calidad de compañeros que lo conforman, y tener esa oportunidad de poder aportar un poco lo que sé, ¿no? Tanto en cuestión técnica como poder tener un foro de expresión, es sin duda para mí algo muy importante. Sí, Albert. Bien, sí, secundando las palabras de aquí el compañero Pastor, me parece que es sumamente importante la existencia de un medio como el FEMCAI, en el cual hay que decirlo abiertamente, tiene una inclinación ideológica establecida, ¿sí? Eso me parece que no es malo, y me parece que eso no compromete el sentido de la información, donde definitivamente coincido con Pastores en el hecho de que, a pesar de tener una inclinación ideológica, no hacemos proselitismo. Esa es una de nuestras reglas fundacionales. El no compromiso con partidos políticos, con candidatos, con instituciones gubernamentales, porque entendemos que esto puede comprometer de alguna manera precisamente lo que estamos buscando, que es la independencia de criterio y la independencia de poder decir lo que pensamos en el momento en que lo pensamos. En ese sentido, me parece que es una cuestión básicamente de ética pura el poder mantenerse alejado de este tipo de presiones y de compromisos con partidos políticos, con candidatos expresamente, por mucho que nos agraden, por mucho que nos gusten, por mucho que los intentemos apoyar, podemos hacerlo de manera personal, pero no por este medio. Este medio está hecho para ser independiente de todo ello, y lo cual nos permite a nosotros ser independientes y no comprometer nuestro criterio y nuestro análisis en aras de proselitismos que, me parece, vamos a dejárselo a otros medios que no nosotros que quieren convertirse en actores propagandísticos. Nosotros no somos actores propagandísticos, somos un medio de análisis, de información, y sobre todas las cosas un medio de debate, el cual es necesario para todas las izquierdas, en donde quiera que sea. Definitivamente, totalmente de acuerdo con ambos, y aquí voy a añadir algo. También existe la percepción, me parece a mí equivocada, de que los periodistas no debemos tener ideología. Eso me parece realmente muy absurdo, porque los periodistas, antes de ser periodistas, antes de ser comunicadores, somos ciudadanos. Somos miembros de una comunidad, y me parece a mí que tener una convicción política debería de ser un componente elemental de la formación integral de un ser humano. Es decir, no se puede navegar por el mundo como una medusa, ¿verdad? Sin ningún cuerpo, sin ningún esqueleto que le dé solidez al caminar por el mundo de los seres humanos. Debemos tener una definición moral, política, moral diagonal política, casi yo diría que deben ir de la mano, porque el no tener una definición impide que los miembros de una comunidad se involucren en el accionar, en todo aquello que conforma una sociedad en un determinado país. Entonces, el decir que para ser periodista se debe de carecer de ideología me parece verdaderamente inviable, nada recomendable, y una distorsión de lo que acaba de mencionar Alberto. Una cosa es no convertirse en vocero de ningún agente oficial, porque efectivamente se compromete la objetividad la imparcialidad con la que se debe tratar lo que ocurra en alrededor del mundo, y otra cosa es carecer de una ideología. Particularmente, yo quisiera decir que la izquierda tiene como uno de sus valores integrales el apegarse a los hechos, el hablar con la verdad. Lamentablemente está todo tan distorsionado que ahora cualquiera se dice de izquierda, aunque no respete los principios de la izquierda. Entonces, es muy delicado afirmar que la izquierda en general contempla como un valor fundamental el tratar los hechos tal como ocurren. No es así por esta mezcolanza que ha logrado descomponer el concepto de izquierda, porque todos sabemos que ahora a cualquiera se le hace fácil decirse de izquierda, aunque no respete, lo que, como ya dije, los principios de la izquierda y distorsione las cosas, se despegue de los valores, en fin. Pero definitivamente el Frente de Medios Alternativos Independientes es un frente integrado por medios de izquierda. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Y dado que la izquierda tiene como otro de sus valores la solidaridad, es que este frente ha integrado como miembros honorarios a personas tan queridas como el compañero David Bertet, que es el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, una asociación que se ha dedicado con mucho compromiso a dar seguimiento a los casos de encarcelamientos injustificados, encarcelamientos totalmente ilegítimos, donde se fabrican cargos y se tortura a las víctimas de un sistema como el mexicano, que es inmensamente corrupto. En ese tenor es que el FEMCAI también ha participado en campañas que buscan la liberación de presos políticos, de personas que han sido injustamente encarceladas, y es por ello que nosotros hemos sido seguidores y hemos participado en la campaña por la liberación de la comandante Nestora Salgado García, quien recientemente fue trasladada del penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, donde fue enviada de la manera más atroz, violando todos los derechos habidos y por haber, todas las leyes, inventándole cargos, sencillamente porque Nestora estaba afectando los intereses de sujetos corruptos, mezclados en el gobierno de Guerrero. Y ahora Nestora, está mejor que antes, está en el penal de Tepepan, donde recibe atención médica, se le trata de mejor manera, pero el frente no se conforma con eso. Nosotros también nos hemos involucrado en la campaña para la liberación de Brenda Quevedo Cruz, y junto con ella otras víctimas de una mujer absolutamente despreciable que se ha encargado de engañar a la sociedad, haciéndose pasar por una defensora de los derechos humanos cuando es una violadora y torturadora. Bueno, en este tema yo quisiera pedirle a nuestro querido pastor si puede compartir con el auditorio el audio que nos hizo llegar la querida comandante Nestora Salgado García. Claro que sí, Pati, en breve lo tenemos al aire, y sí, definitivamente, pues la función del FEMCAI es darle espacio a este tipo de casos, puesto que precisamente para eso se constituyen los medios de comunicación alternativos, ¿no? Para dar esa información que no se está diciendo en los medios tradicionales. Y si nosotros repetimos el discurso que se da en los medios tradicionales, no estaríamos dando esa alternativa y por lo tanto dejaríamos de ser un medio alternativo. Y en el FEMCAI nos sentimos orgullosos de que todos sus miembros sean justamente eso, ¿no? Una fuente de información alternativa al discurso de los medios alternativos, de los medios masivos de comunicación. Bueno, está listo el audio y vamos a escucharlo. Listo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes de parte de Nestora Salgado García,

Primero Dios y con la ayuda de todos ustedes, pronto nos veremos afuera. Ánimo, compañeros. El respeto a nuestros derechos será justicia. Pues, qué barbaridad. Es conmovedor, es inspirador el compromiso, la estatura moral de una mujer como Nestora Salgado García. Qué mensaje tan, tan hermoso de una mujer que ha sufrido lo indecible, una mujer cuyo estado de salud... ¿Sí? No, adelante, Pati. Mujer cuyo estado de salud está muy deteriorado por la forma infame como la trataron, en fin, y con esa fuerza moral, qué barbaridad, pues es inspirador realmente. Y bueno, es un gusto para nosotros también darle la bienvenida al compañero Rubén Suárez Siria desde Uruguay, y creemos también que ya está el compañero Daniel Lloresh desde Querétaro. Así que vamos a ver si tenemos en audio a Daniel Lloresh y también a nuestro querido Rubén desde Uruguay. Parece que hay problemas, ¿verdad? Tiene problemas con sí, su audio. ¿Qué te parece, pastor, si mientras nos enlazamos hasta Uruguay? Listo, ya tenemos aquí al compañero Rubén. Perfecto. Buenas noches. Mi querido Rubén, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar con ustedes en este primer aniversario del FENCAI. Yo hace poco tiempo que lo estoy integrando, les agradezco la integración que ustedes me han dado, y sin lugar a duda que los medios comunitarios, los medios alternativos tienen que llevar la voz de los sin voz, desgraciadamente. Sí, sí. De desinformación, las grandes cadenas no llevan la voz de los pueblos, sino llevan la voz del capital, la voz del imperialismo. Y estaba escuchando muy atentamente lo que decían los demás compañeros, y sin lugar a dudas que todos nosotros tenemos, y todos los alternativos, todos los medios alternativos, sin lugar a dudas, tienen su vigencia, tienen su ideología también, que es, sin lugar a dudas, de izquierda. Somos militantes, porque somos militantes de la vida, como decía Benedetti, somos militantes por la paz, somos militantes por la sociedad más justa, y somos militantes y solidarios a su vez, como es el caso con Nestora, como es el caso con la República Bolivariana, como es con Argentina, bueno, con todos los pueblos agredidos por el imperialismo. Y bueno, y esa es la idea base, creo yo, de todos aquellos que realmente queremos un mundo mejor. Y qué bien, los compañeros que tuvieron la visión histórica, se puede decir, de organizar esto que es el FENCAI. Porque sin lugar a dudas tendremos que tender a hacer sí un gran medio de comunicación masiva a nivel continental, porque toda la problemática que hay a nivel continental de cierta forma bien nos une, no nos desune, nos une cada vez más, porque tenemos que ser defensores acérrimos de todo lo que es nuestra América, como bien decía José Martí, nuestra América, esa América muy vapuleada, muy asesinada, muy violada, muy saqueada, pero que tenemos todas las riquezas como para poder llevar adelante. Desgraciadamente hemos tenido gobiernos corruptos, hemos tenido dictaduras, hemos tenido de todo tipo de cosas impuestas desde el norte, y bueno, está en nosotros el llevar este proceso adelante, que por suerte se está llevando esos aires de viento de libertad por toda América Latina, que está la onda expansiva que dejó sembrada de repente el eterno comandante Hugo Rafael, y también las figuras históricas que hemos tenido a nivel continental, desde Sudamérica, México, Costa Rica, todas partes hemos tenido, sin lugar a dudas, grandes martes, lucha y la liberación de los pueblos. Entonces el FENCAI creo que también va en esa base de llevar esa voz de todos aquellos los oprimidos realmente, porque no significa ser oprimido solamente por una bota militar o por un gobierno fascista, sino también somos oprimidos porque la mayoría de los pueblos no tienen la buena información. También nos oprimen con la información, que en vez de informar, desinforman continuamente. Por eso es que siempre decimos, hacemos la contrainformación de la desinformación de los grandes medios de comunicación. Vamos a ti, pastor. Así es, definitivamente. Lío, ¿nos escuchas? Sí, sí, los escucho. No sé si me escuchan ahora. Perfecto, ahora sí ya te tenemos ahí. Excelente. Bueno, pues, queridos amigos, un saludo a todos. Pues, ahora sí que felicidades. Felicidades por este año. Parece poco. Realmente, yo también más o menos tengo un año por ahí así. No recuerdo en qué fecha entré. La verdad, se me olvidó. Pero, pues, es un gusto estar aquí, pertenecer a este grupo, a este proyecto. Y pues para añadir a lo que pues aquí se comenta, sabemos que el Fenkai surge por una cuestión de que en México y en gran parte del mundo ya es común pues digamos la censura a través de los medios comerciales, ¿no? Que no hay un lugar realmente para la información limpia, rápida, digamos con menos cargas si podemos decir ideológicas de otras gentes, ¿no? Entonces pues nosotros hemos decidido ser esta parte alternativa, como es el parte del nombre del proyecto, de llevar esta libertad que debería ser el transmitir una información, el dar a conocer las ideas, el dar voces a otros, ¿no? De hecho, pues podemos ver un ejemplo claro de la censura, de la, pues, de la molestia, sobre todo de los grupos de poder cuando las cosas se dicen como son, al ver el caso de la periodista Carmen Aristegui, ¿no? Tenemos ya varios meses que estamos sin ella, y bueno, pues, realmente, a pesar de que nosotros hacemos un esfuerzo, yo sé que cuenta, por supuesto, pero pues Carmen Aristegui ha dejado un vacío de información tremendo. Si pudiéramos hablar, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el estado de Veracruz con el señor Duarte, con la ley esta tan retrógrada de por ejemplo, de tránsito, que acaban de meter un reglamento, pero qué bárbaro. Está terrible. Si no traes extinguidor en tu auto, es una multa. Si no traes llanta de refacción, si no traes ciertas cosas. Yo, la verdad, acabo de adquirir un vehículo. De hecho, tiene placas aquí de Querétaro. No podría ir a Veracruz, ¿no? Tan solo de verme las placas de otro estado, lo más seguro es que me paren y me encontraría en cualquier detalle como para tronarme. ¿Y quién da esa información realmente, no? ¿Quién hace eco, no? Muy apenas por ahí en el Facebook, en las redes sociales se ha dicho algo, pero realmente es algo fuerte, ¿no? Bueno, y ese es el aspecto que nosotros estamos peleando, ¿no? Pareciera que estamos en una condición de desventaja, pero ciertamente movimientos en otros tiempos que también parecían estar en desventaja, pues lograron sacar adelante al país, ¿no? Y han logrado esos pequeños movimientos, inclusive muy pequeños, casi insignificantes, pues han logrado hacer la diferencia para que en México, pues ahorita se volvieran a repetir las cosas, ¿no? Pero hubo un tiempo en que no pudieron realmente estos grupos hacer lo que querían. Y realmente fue por algo pequeño, casi podríamos considerarlo insignificante, y en cierta forma el Fenkai entra básicamente en esa área, de ser algo quizás para muchos pequeños, quizás a veces no pasamos de 20 personas que estén escuchándonos, pero eso no importa, hay gente que nos escucha, hay gente que nos sigue, hay gente que inclusive es fiel a nuestros programas y que nos escuchan con mucha atención y que participan y que nos mandan información por correos electrónicos, etcétera, ¿no? Y por supuesto, a estas personas, a estos amigos, Marcos Lupón, Cuervo Tuitero, etcétera, tantos que nos escuchan, pues desde aquí, créanme, les envío un caluroso y afectuoso abrazo, porque realmente han tenido la disposición para escuchar y nos han tomado en cuenta como una alternativa, por supuesto, de información. Pues eso sería parte de mi comentario y pues cedo el micrófono a quien guste y gracias por aguantarme, ¿no? Es que hay un problemita, miren. Mi equipo es un equipo muy sencillo. La herramienta TV. yo manejo Linux y de hecho tengo entradas analógicas, pero también el mismo Linux, porque es un programa para hacer producciones de audio y todo de lo demás, sobre todo el Ubuntu Studio, crea entradas digitales. Entonces, o sea, crea plugs virtuales, ¿no? Y pues por eso yo tenía el problema, me tuve que meter ahí una parte donde estaba activado la cuestión del micrófono, escogí el micrófono, porque la computadora pues obviamente trae su micrófono, pero yo estoy usando el de la diadema, y por eso no me podían escuchar. Una disculpa y gracias. Pues, Lío, ¿qué te podemos decir? Que nos da un enorme gusto que te hayas integrado al Sankai. Tú nos vienes acompañando desde otro medio en el que Pastor Alberto y yo nos encontrábamos, y bueno, por cuestiones ideológicas y de principios tuvimos nosotros que escindirnos de ese medio y decidimos formar el Sankai, y pues nos ha dado un gran gusto, mi querido Lío, que tú nos hayas seguido con nosotros, ¿no? Quiero aquí mandar un abrazo enorme, enorme, enorme a Cuautli y a Monolizo. Fíjense que por razones muy extrañas, pero que no influyen para que este programa se realice de la manera más exitosa, no puedo interactuar con los compañeros del chat. Son pues cuestiones caprichosas de la cuestión cibernética, ¿no? Pero estoy leyendo sus comentarios. Aparezco con otro nombre que no es el de Seti, pero créanme que estoy siguiendo sus comentarios. Simplemente no me responde el chat para interactuar con ustedes. Así que, mi querido pastor, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa musical y la vamos a dedicar a todos los medios que en nuestra América y en el mundo honran la herramienta maravillosa de comunicar, no solamente para contribuir a la formación de sociedades politizadas, activas, partícipes en la determinación de su destino, sino también para, como lo mencionó Alberto y lo mencionó Pastor, y pues todos estamos conscientes, para también contribuir en ese activismo que se compromete con casos de violaciones de los derechos humanos que abundan lamentablemente en otras latitudes, ¿no? Así que, mi querido pastor, vámonos a una pausa y vamos a dedicar esto a todos los medios alternativos independientes. Esta es la voz de la gente, esta es la voz consciente. Como barrera con dinero presente. Hay represión y compra de conciencias para los que no piensan igual que tú. Hay desaparición, tumba o rejas para los que no seguimos el camino que dictas tú. Y es que no nos conformamos con limosnas ni migajas, y eso es lo que ofreces tú. Queremos más que tus falsas promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. No, no, no, no, no, no. No creemos que puedas darnos eso tú. Bla bla bla y nada de verdad contigo, puro bla bla bla, mentiras sin parar, puro bla bla bla y nada de acción. Ya estamos listos para tomar el control, estamos armando el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol, míralo como florece el poder caracol, representando al poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Este es el canto de los sin voz, sin voz, la voz. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Escucha cómo suena la voz de los sin voz, la voz de los marginados. Suena la voz de los explotados. No más. No. todo el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol. Míralo como florece el poder caracol. Representando al poder caracol. Cantamos la voz de los simbos, la voz de los olvidados. Este es el canto de los simbos, simbos, la voz de los discriminados. Cantamos la voz de los simbos, la voz de los olvidados. Escucha como suena la voz de los simbos, la voz de los marginados. Suena la voz de los explotados. No más, no más, no más. Muy bien, pues acabamos de escuchar otra pausa musical y queremos también agradecer mucho, mucho, mucho al compañero Rubén César Suárez Siria, que tiene la gentileza de retransmitir en directo los programas que el FEMCAI hace, bueno, en este caso el programa Desde la Raíz y este programa especial de primer aniversario. Te agradecemos mucho, mi querido Rubén, de verdad, este gesto de solidaridad, de hermandad, y queremos también nosotros expresar nuestro beneplácito porque en el Cono Sur, pese a la guerra infame que el imperialismo ha enderezado, el imperialismo neoliberal ha enderezado contra precisamente los países que conforman ALBA y UNASUR, en específico Argentina, pese a todo ello, pues los proyectos como Petrocaribe, que fueron iniciativa del inolvidable comandante Chávez, el presidente eterno, el presidente que siempre presente en la República Bolivariana de Venezuela, pues han seguido adelante, ¿no? Está Petrocaribe, está la CELAC, que intenta integrar a todos los países de América Latina, precisamente en una suerte de sustitución de la muy fallida Organización de Estados Americanos. Desde luego, la CELAC, por supuesto, no incluye ni a Canadá, ni a los Estados Unidos. Entonces, para nosotros es un gran placer contar, por ejemplo, con haber integrado en la parrilla de la programación del FEMCAI programas espléndidos como SOS de nuestro querido compañero Gustavo Daniel Peseta, como Resumen Latinoamericano de otro compañero entrañable que es Carlos Aznárez, que por razones que no podemos comprender se nos está imposibilitando la comunicación con ellos, y ellos se habían comprometido, es más, deseaban participar en este programa, y de periodistas tan extraordinarias como Guadalupe Lizárraga, que radica en Los Ángeles, quien también estaba muy ansiosa, muy, pues con mucho compromiso por participar en este programa. Pasan cosas inexplicables, no entendemos qué sucede, pero definitivamente sabemos que los compañeros, pues, estaban muy deseosos de participar en esta emisión especialísima, y ya se las haremos llegar, pero por lo pronto le voy a dejar el micrófono a cualquiera de ustedes para comentar precisamente lo que nos enorgullece a todos latinoamericanos, que es este avance de las fuerzas socialistas en el continente, y que en un futuro que esperemos no sea muy lejano van a posibilitar que toda nuestra América se transforme en la gran patria grande con la que soñó el libertador Bolívar y con la que han soñado seres extraordinarios como el propio comandante Fidel Castro, como Hugo Chávez Frías, como el propio Ernesto Che Guevara, en fin, personajes entrañables de nuestra América. Así que, pues, adelante cualquiera de ustedes que quiera continuar en esta línea. Bueno, si me permiten un momento, yo quiero agradecerle a Rubén El que esté retransmitiendo este programa y que retransmita nuestro programa desde la raíz, nos comenta que estamos siendo retransmitidos a través de la red Contacto Sur, que está integrada por 22 radios y además, según datos que él nos está enviando, nos están escuchando en 16 países. Así que, nuestro agradecimiento a Rubén y adelante, Rubén, el micrófono es todo tuyo. Sí, es un placer, como siempre digo, ¿no? Y realmente ahora estaba mirando lo que es la página en donde tengo los detalles de dónde están escuchando y es increíble, nos están escuchando de muchísimas partes, de los 5 continentes, eso es bueno y es que la palabra, tenemos esa ventaja, la palabra también hace conciencia, es una de las formas que tenemos dada los percances que hay a nivel continental y a nivel mundial, en los cuales no siempre la gente, los pueblos tienen realmente la voz, sino la tienen los poderosos. Y bueno, nosotros desde los medios alternativos hacemos lo posible hasta lo imposible para llevar esa voz. Y de vuelta el agradecimiento a la FENCAI, creo que sinceramente estamos por el camino de la unidad latinoamericana. Se está sembrando, es una cosecha que se viene recogiendo de muchísimos años y creo que en el siglo XXI vamos a lograr esa unión real que tiene que existir en toda Latinoamérica, que yo siempre digo, si tocan a un latinoamericano nos tocan a todos. Y bueno, es eso, no debemos olvidar de que venimos luchando desde nuestra supuesta independencia, porque la independencia definitiva todavía no ha llegado, desde la descolonización. Venimos luchando en contra de los grandes poderes, no sin quererlo, el Estado mexicano ha sido vapuleado, invadido más de 200 veces por el imperio, se les quedó con una enorme parte de su país, Panamá fue invadido prácticamente también Nicaragua, donde pusieron a un gobernador títere en el siglo XIX, un yanqui pusieron exactamente, tal Watson, luego lo que fue de todas las repúblicas bananeras, y bueno, y todo eso ha ido sembrando conciencia en los pueblos, y también ha sembrado lo que es la represión por las fuerzas que tienen el poder. Una cosa es tener el gobierno, otra cosa es tener el poder, siempre digo. Y hay algo que es muy común, y por suerte Latinoamérica va marchando hacia eso, que en este siglo XX, a partir del 2000, más 2003, se ha ido creando todo el sistema continental, inclusive de medios, que de una u otra forma hemos ido trabajando en conjunto. Algunos han ido, otros quedan, otros van, pero eso es el acontecer diario. Y bueno, hay que fortalecer al máximo todas estas herramientas para lograr llevar la voz de todos los pueblos, así como estamos retransmitiendo nosotros y nos están retransmitiendo otras radios. Es bueno el que todos, en todos los países, hagamos lo mismo y llevemos la voz, porque es una de las formas que tenemos de luchar contra esa masificación que existe de los grandes medios de comunicación, de desinformación, y con los programas basuras que realmente hacen, idiotizan a la gente, principalmente en la televisión. Y bueno, y nosotros es una ventaja, un placer el poder estar en contacto permanente, el poder tener realmente la palabra del pueblo mismo, el tener a los comunicadores sociales que están diciendo la realidad que está aconteciendo y que nosotros al momento estamos retransmitiendo permanentemente, haciendo los esfuerzos necesarios a nivel logístico, a nivel de informática, a nivel de todo, con escasos recursos, como es sabido, grandes medios. No tenemos grandes medios que nos subvencionen y que nos den plata. No tenemos grandes propagandas, los medios alternativos. Tenemos apenas algunas colaboraciones y esfuerzos personales. Y bueno, y eso hace que también sea más rico lo que cada medio alternativo lleva adelante, porque es, sin lugar a dudas, la lucha de los desiguales, pero en la cual sabemos que, por definitiva, vamos a triunfar, como bien lo planteaba Marx, ¿no? Alberto. Sí. Adelante, Alberto. Gracias. Yo creo que algo que nos tenería, bueno, a mí en lo personal me enorgullece, es el hecho de poder contar con un espacio como este, como el FENCAI, en donde podamos expresar nuestra visión de lo cotidiano. Es muy común, lamentablemente, que en nuestras sociedades dejemos esa tarea a los grandes medios, a los medios comerciales, que ellos son los que hacen el análisis de la información que ellos mismos en ocasiones generan. El problema de esto es que esto ha generado, voy a hablar en el caso de México y una parte de la sociedad argentina, que son las que conozco, ha generado una incapacidad para poder discernir acerca de la información que les están dando. Ha generado también cierto tipo de pereza para poder buscar otras fuentes de información. A este tipo o a estos sectores sociales se les ha hecho muy sencillo recibir la información ya digerida, la reciben de una forma tal que ya no se toman la molestia de pensarla, de analizarla, de discernirla, y la toman como real. Esta información no necesariamente es cierta. Como dije al principio del programa, hay veces que en la información comercial la información cubre la misma información. No podemos abstraernos de ese pequeño detalle, y en ese sentido el FEMCAI cumple una función de limpieza un poco de toda esa basura que en ocasiones nos hace no ver la realidad tal como es, tal como la vivimos, tal como la percibimos, porque lo que nos dicen los medios de información, si la llegamos a contrastar con la realidad, con lo cotidiano, generalmente nos vamos a encontrar con que no es necesariamente una realidad. Lo que un espacio como FEMCAI permite es eso, de poder expresar la realidad cotidiana desde puntos de vista que afortunadamente no tienen compromisos de ninguna naturaleza. No estamos maniatados ni estamos amordazados por compromisos económicos o políticos. Tenemos el compromiso ideológico, que me parece eso es fundamental para poder hacer una comunicación verídica, pero también a la vez confiable hacia la gente que nos escucha. Tenemos una definición. La gente que nos escucha puede tener la posibilidad de saber desde dónde estamos hablando, cuál es el punto de partida de lo que estamos diciendo, y podrán estar de acuerdo con nosotros, podrán no estar de acuerdo con lo que decimos, pero pueden saber perfectamente bien qué es lo que somos, cómo pensamos, y a partir de ahí saben exactamente el porqué de lo que decimos. Entonces, a mí me parece que eso es algo muy importante. Yo lo decía en el programa de lunes, Patricia, Rubén, si lo recuerdan, que para mí lo más importante en la izquierda es la definición ideológica. Si no estás definido ideológicamente, tienes un problema muy serio, porque entonces realmente cuando te hablas o te dices de izquierda, es muy difícil saber desde qué punto de izquierda estás hablando, o si realmente estás hablando desde la izquierda misma. Entonces, la definición es importante, y si algo caracteriza al frente de medios es la definición ideológica, y a partir de ahí su visión del mundo, y que es la manera en cómo nos permitimos expresarla. Eso yo creo que es algo muy valioso que nos ha dejado el FEMCAI. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Y pues fíjense que se aproxima ya el premio, se aproxima la fecha en la que el FEMCAI entrega el premio Ricardo Flores Magón. Como recordarán, el año pasado, por acuerdo de todos los miembros del FEMCAI, nosotros decidimos entregarle al Frente de Resistencia Palestino, a los compañeros periodistas, a los reporteros del Frente de Resistencia Palestino, el premio Ricardo Flores Magón, pues por razones más que obvias, ¿no? Precisamente por el valor inmenso, por esa labor comprometida de los compañeros palestinos, que bajo el ataque inmisericorde del sionismo israelí, ellos estaban llevando a cabo, reporteando la infamia con la que el sionismo israelí atacó a los hermanos palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania. Entonces, fue un honor para el Frente de Medios Alternativos Independientes el haber decidido entregar a los valerosísimos compañeros palestinos el premio, por primera vez, el premio Ricardo Flores Magón. Y bueno, nosotros quiero aprovechar que estamos al aire celebrando este primer aniversario para invitar a todos los compañeros que integran el FEMCAI a que nos demos a la tarea de analizar los méritos de cada uno de los integrantes y empecemos pues la tarea de pues pensar a quién queremos, quién pensamos que por sus méritos, por su compromiso, por su tarea informativa, por su activismo comunicacional y de derechos humanos, se hace merecedor de este premio, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar. No sé, mi querido pastor, si quieras añadir algo o los compañeros, el compañero Lioresh, adelante. Bueno, aprovechando. También quiero agradecer de una vez, ya que no hemos mencionado hasta el momento, pues a todos los miembros, ¿no? Uno por uno. Hace un rato en nuestra página de Facebook redacté un pequeño pues anuncio, ¿no? De lo que se trataba este programa en especial. Y bueno, aprovechando ahí también enlisté a los miembros que tenemos en la página y bueno, aprovecho, ¿no? Este momento. Agradecemos al colectivo Alternativa Latinoamericana, directamente desde CFRU 93.3 FM en Canadá, a Forum en Línea, a Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad de nuestro compañero David Bertet, a La Gaviota FM 103.3, que está aquí nuestro compañero Rubén Suárez, al sitio oficial de Democracy Now en español, al Tren de la Tarde, de la Radio del Sur, de los compañeros de la Radio del Sur, a Gabriela Rosas, que tal vez no muchos no la ubiquen porque no la hemos tenido en persona aquí en el programa, sin embargo ella es una miembro muy importante del Frente de Medios. También alguna ocasión, gracias a que su programa se transmite en el Instituto Mexicano de la Radio, también estuvimos ahí en cabina de radio para hablar sobre los medios alternativos y promoviendo un poco también el FEMCAI. Así que un saludo también a Gabriela Rosas del programa Frontera Cero, a los compañeros de La Gotera, de su página albedrío.org, a Los Ángeles Press, de la compañera Guadalupe Lizárraga, a Notipoemas Radio, a SOS de Radio Futura 90.5, a los compañeros de Red Generación, a la Red Unidos por los Derechos Humanos de la Huasteca y el Totonacapan, a Resumen Latinoamericano y al compañero Stephen Dorham. Pues muchísimas gracias, mi querido pastor. Y aquí tengo frente a mí, estoy viendo el premio, hermoso premio, que el Frente de Medios Alternativos Independientes entregó el jueves 7 de agosto del año pasado, de 2014, a el periodismo de la resistencia palestina. Y dice así: el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes se enorgullece en otorgar el reconocimiento Ricardo Flores Magón 2014 al periodismo de resistencia palestina por su valiente labor comunicacional para la emancipación de los pueblos. Y bueno, firmamos todos con una gran alegría, con un gran orgullo, este homenaje, este certificado, este premio que decidimos entregar a los valientísimos compañeros de la resistencia palestina. Así que pues adelante, Lío o Rubén. A ver si nos escucha David Bertet. David, adelante, ¿nos escuchas? Excelente. Sí, les escucho muy bien. Adelante. Mi querido David, qué placer tenerte en línea. Bienvenido a este programa de primer aniversario. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Por supuesto que no iba a faltar esta fecha importante. Y pues qué alegría estar con ustedes. Adelante, querido David. Pues mencionamos hace un rato la labor comprometida que tu asociación ha llevado a cabo en pro de la liberación de gente inocente que ha sido encarcelada básicamente con evidencias fabricadas, y cómo tu asociación pues se ha comprometido de verdad desde hace ya un buen tiempo con casos tan visibles como el de la comandante Nestora, casos como el de Brenda Quevedo Cruz, como el de Florence Cassés, que es la única que ha logrado la libertad gracias a que pues Francia hizo presión sobre el gobierno mexicano. Entonces, mi querido David, pues qué te podemos decir, que es un orgullo que la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad pues esté presente como miembro honorario del FEMCAI? Pues el honor es, bueno, es de nosotros, y pues creo que todo ese labor pues que llevamos a cabo en países como, bueno, en países como México o en Colombia, pues antes de todo es un trabajo de equipo, y pues nosotros de manera humilde pero también con cierto orgullo pues es lo que tratamos de hacer en la medida de lo posible, trata de sacar a los inocentes de la cárcel e investigar también sobre estas prácticas vergonzosas de fabricación de culpables. Y entonces, pues, como le mencionabas, fuimos, bueno, antes de constituirnos como asociación, como tal, sí, trabajamos en el caso de Florence, ahora trabajamos en el caso del ex compañero de Florence, también inocente, Israel Vallarta, y de sus familiares también, bueno, pues también víctimas de la fabricación de culpables, en el caso de las personas acusadas por Isabel Miranda de Wallace, sí. Es un trabajo de, y pues nosotros, de manera humilde pero también con cierto orgullo, pues es lo que tratamos de hacer en la medida de lo posible, trata de sacar los inocentes de la cárcel y investigar también sobre estas prácticas vergonzosas de fabricación de culpables. Y entonces, pues, como le mencionabas, fuimos, bueno, antes de constituirnos como asociación, como tal, sí, trabajamos en el caso de Florence, ahora trabajamos en el caso del ex compañero de Florence, también inocente, Israel Vallarta, y de sus familiares también, bueno, no sé si está bien la comunicación, me estoy escuchando al mismo tiempo que estoy hablando, entonces voy a tratar de seguir. Pues en casos de trabajamos en casos de inocentes encarcelados en el caso Martí, y que a quién más podría mencionar el caso de Nestora, por supuesto que estamos apoyando también el caso de un joven encarcelado en Quintana Roo que se llama Héctor Cacique Yarol Quintanar, bueno, la historia es la lista sería larga, y quiero mencionar pues especialmente a una persona, una compatriota aislada que se encuentra detenida en Santa Marta, en Colombia, que se llama Judith Brazar, y hace poco pues tomamos su caso, y entonces pues qué más podría decir, que nuevamente es un trabajo de equipo que llevamos pues con voluntarios, miembros de la asociación, y con otras organizaciones, otras personas involucradas y dedicadas a la defensa de los derechos humanos, estamos nuevamente muy orgullosos de que la asociación, nuestra asociación sea miembro del FEMCAI. Entonces pues un gran, gran abrazo a todos los miembros del FEMCAI, y en particular a ti, Pati, que, bueno, es un gusto y un honor, pues, contarte como amiga y como compañera de lucha, y así como a todos los miembros del FEMCAI. Mi querido David, ¿qué te podemos decir? El honor es para nosotros, y pues quiero volver a mencionar que el compañero Rubén César Suárez Iria está retransmitiendo este programa, cosa que le apreciamos enormemente. Y mi querido Rubén, no sé si quieras comentar algo, o cualquiera de los compañeros que están participando en este primer aniversario. Sí, es un placer conocer a David, toda la trayectoria que él tiene, sin lugar a dudas. Lo he seguido, y a algunos datos que tenía de antes, aprovecho a saludarlo. Y bueno, son de esas cosas que tiene Internet, que muchas veces nos conocemos virtualmente, no personalmente, o nos conocemos por referencia de otros, pero es lo bueno que justamente estamos haciendo, que sin conocerlos personalmente a ninguno de los que estamos acá, hoy transmitiendo esto, no los conozco personalmente, sino virtualmente, y hemos charlado varias veces. Pero lo bueno es eso, que todos tenemos una meta en común, y es la meta de la solidaridad, la meta de la sociedad de explotados, sin explotadores, una sociedad más justa, más real, y que los pueblos puedan realmente vivir como se lo merecen. Y bueno, esas son de las cosas que nosotros estamos incentivando desde estos medios alternativos, que también esperamos que en este proceso que se lleva adelante a nivel continental, todos los países sigan un buen ejemplo, creo yo, que es el ejemplo de cómo los medios alternativos han tenido esa cosecha, esa siembra enorme que le ha dado lo que es la Revolución Bolivariana, por intermedio del MIPSI venezolano y del CIPSI, en cuanto a la libertad real de poder informar, y aquellos mismos se han dado una ley espectacular, privilegiando sí a los medios alternativos de comunicación, no dejando de lado, por supuesto, a los grandes medios de comunicación, pero sí entendiendo de que los medios alternativos son los que llevan realmente la voz del pueblo y que están con el pueblo en permanente contacto. Creo que también la ley argentina va por ese camino, es muy buena también. Acá en nuestro país, en Uruguay, estamos también discutiendo una ley, no tan profunda como quisiéramos, pero bueno, son las leyes de juegos que hay. Y creo que está por toda Sudamérica corriendo ese aire de renovación en cuanto a los medios. Y bienvenido sea. Vamos a ti, Patti, Alberto, Pastor, no sé, David. Muchísimas gracias, mi querido Rubén. Quiero aprovechar la magia, la excelencia de nuestro compañero Pastor para unir al Uruguay y a la Argentina en esta pausa. Donde queremos escuchar a un ser extraordinario, uno de los escritores más admirados uruguayos, a dos escritores, primero al gran Mario Benedetti, y quiero pedirle a mi querido Pastor que en la siguiente pausa musical nos deleite con la interpretación de Te Quiero, que es un poema maravilloso, maravilloso, sublime, del gran Mario Benedetti, en la voz de una cantante argentina extraordinaria que es Nacha Guevara. Eso por una parte, y por la otra también, Pastor, si nos puedes deleitar posteriormente con uno de los audios del gran Eduardo Galeano, este hombre sublime, inmenso, que acaba de desaparecer físicamente, pero que está siempre presente con nosotros. Dos uruguayos habitantes del mundo, Benedetti y Eduardo Galeano. Así que mi perrita está aquí opinando también, ¿no? Muy bien, pues entonces, ¿alguien más que quiera seguir comentando en lo que Pastor nos deleita con esta interpretación de Nacha Guevara y después con uno de los audios del gran Galeano? Adelante. Si quieres opinar. Ok, bueno, pues muchas gracias. Pues, queridos amigos, pues ya como ya ven que esta hora, pues como que aquí empezamos con el sueño. pues me da un gusto ser parte del FENCAI, por supuesto. Felicitarlos a todos ustedes por hacer este proyecto algo que está permaneciendo. Se oye fácil un año, quizás se oye muy poco, pero como comentábamos hace un rato, esto va a crecer. Esto no necesariamente por ser pequeño significa insignificante o con poco conocimiento. Cada vez que empezamos pues uno de nuestros programas, pues lo comparto en algunas de mis redes sociales. Y bueno, es interesante ver que tenemos un lugar con nuestros amigos y hermanos latinoamericanos. Qué bueno que esta integración es parte del proyecto del FENCAI, que FENCAI está dentro de este proyecto. Es algo mutuo, es algo relacionado y en verdad hace mucha falta. ¿Por qué? Bueno, ya lo han dicho. América Latina ha sufrido mucho. No entendemos, no debería de ser así. Es lo que me puede quedar muy claro. No deberíamos de por qué tener tanta gente, tantas personas, tan rico en recursos, en bienes, en una exuberante naturaleza. Ustedes lo pueden ver a lo largo y ancho de todo lo que es América Latina, incluyendo México, por supuesto, porque a veces dicen que México es parte de América del Norte, ¿no? México es América Latina. Entonces, ustedes pueden entender o ver prácticamente todo lo que tenemos, pues la pregunta es, ¿por qué estamos tan mal, no? ¿Y por qué no está esto, pues, como quisiéramos, no? ¿Por qué esto no es adecuadamente extenso a todos los pobladores de América Latina? Y por supuesto que apoyamos a los gobiernos, sobre todo progresistas. Para mi punto de vista, uno de los mejores gobiernos progresistas, sin demeritar a los demás, pero el de Rafael Correa y todo lo que se está haciendo, ¿no? Y todo lo que están haciendo, por supuesto, los demás gobiernos, el presidente Nicolás Maduro, lo que hizo Pepe Mujica, lo que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner, aunque pues la verdad he oído comentarios en que pues no es de izquierda, pero sus políticas son sociales totalmente, ¿no? Entonces, también, ¿por qué no volver un proyecto como el FENCAI como parte de esta integración y de esta revolución ideológica y de conciencia que debemos de tener todos los habitantes de América Latina? Bueno, queridos amigos, pues es un gusto haberlos acompañado hasta aquí. Me alegro que ser parte de este equipo, ser parte de las producciones, ser parte de conocerlos a ustedes, aunque no nos hemos conocido, digamos, personalmente. En una de estas, que no se extrañe, pastor, que una de estas le caigo por ahí en el DF, estamos cerca. Estamos limitados, pero eso no significa que nuestro trabajo no cuente. Y gracias por escucharnos. Gracias por atendernos a todo este auditorio, a donde quiera que lleguen las palabras del FENCAI. Gracias, queridos amigos, porque también ustedes son parte de esto. Gracias, gracias, gracias. Hasta luego y pasen muy bonitas noches. Pues bien, muchas gracias al compañero Lioresh y mi querido pastor, si no tienen inconveniente, ¿qué te parece si ponemos esa hermosísima canción que el comandante Castro le dedicara al gran Hugo Chávez Frías? Claro que sí, Pati, pero primero hay que darles la canción que les prometiste, la de Te Quiero con Nacha Guevara. Y ya, en breve preparamos la otra. Muy bien, gracias, pastor. Pues a deleitarnos con Nacha Guevara y Te Quiero. FENCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FENCAI. Porque sos

nuevo movimiento no admite claudicantes que acepten coyunturas de falsos gobernantes. A la coordinadora del valle hasta la costa, un faro la ilumina, Misael Núñez Acosta. Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y traidores. Hicemos la bandera del nuevo magisterio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. Vamos a golpear duro, que en una llamarada, que brille en el futuro, la patria liberada. Vamos a golpear duro, que en una llamarada, que brille en el futuro, la patria liberada. Vamos a golpear duro, que en una llamarada, que brille en el futuro, la patria liberada. Vamos a golpe duro, que en una llamarada, que brille en el futuro, la patria liberada. Pues muchísimas gracias, mi queridísimo pastor, de verdad que fue un deleite, fue un alimento para el espíritu el haber escuchado ese poema extraordinario, conmovedor de Te Quiero, interpretado magistralmente por Nacha Guevara con la música de Alberto Favero. Y después, qué barbaridad, este otro regalo, este otro tesoro de las palabras de el inmortal Eduardo Galeano. Pues también estábamos escuchando igual una canción dedicada al magisterio, a la lucha de los valerosos maestros de todos los países, sobre todo los maestros chilenos, los maestros mexicanos, que han llevado a cabo una lucha incansable en contra de las contrarreformas que este gobierno entreguista, ovejuno, sujeto a las ambiciones, a la codicia de la OCDE y de lo que llamamos la troika en la que está involucrado el fondo más infame, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en fin, todo ese grupúsculo de criminales de cuello blanco que han asesinado virtualmente y materialmente asesinado o han causado la muerte de millones de seres humanos. Bueno, los maestros extraordinarios de la CETEC en el estado de Guerrero, los maestros valerosos del estado de Chiapas, de las secciones 7 de Chiapas, la sección 22 de Oaxaca, la sección 18 de Michoacán y el resto del magisterio independiente en la República Mexicana, reciban un abrazo desde el Frente de Medios Alternativos Independientes, nuestro respeto inmenso, inmenso, y son una inspiración de lucha, de firmeza para todos nosotros. Igualmente, dedicamos este programa especial de primer aniversario a los extraordinarios alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Esa valentía, esa firmeza, esa convicción revolucionaria que ha caracterizado a estos alumnos maravillosos de esa normal igualmente excelente, una normal que ha puesto el ejemplo de lo que es el compromiso, de lo que es el creer en un mejor país, lo que es el creer en la justicia social, lo que es creer en que un pueblo puede darse el destino que el pueblo decida. Una dignidad enorme, inmensa, la de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, sus padres, que han recorrido el mundo y que han recibido el apoyo, el abrazo de los países de América Latina y del mundo entero. Pues a todos ellos dedicamos con amor, con admiración, con respeto este programa de primer aniversario. Adelante cualquiera de los compañeros. Sí, Patri, pues yo creo que parte de la razón de existir de este Frente de Medios es precisamente dar espacio a todas estas luchas sociales invisibilizadas. en algunos casos por los medios hegemónicos, por los medios comerciales, y desgraciadamente demonizadas no solo por ellos a veces también, sino por desgracia también demonizada por medios alternativos, si se me permite la expresión en este sentido, por este tema. Es lamentable escuchar medios alternativos que en aras de su militancia política, de su compromiso con la promoción política de partidos o candidatos, llegan al grado de demonizar a los compañeros docentes que están en plena lucha por sus derechos. Es una gran pena porque me parece que de parte de los medios alternativos, de los medios en la internet, se desperdicia un espacio tan importante y vital para poder esbozar opiniones diferentes, y se desperdicia cuando lo que hacemos es esbozar la misma opinión que podemos encontrar en las cadenas comerciales de información. Me parece a mí una gran pena, un gran desperdicio de espacio, de tiempo, pero bueno, nosotros tenemos que dar el ejemplo para poder criticar a otros medios, para poder también hablar acerca de ciertos medios independientes que pues a veces pareciera que se hacen eco de esos medios comerciales y que se dicen combatirlos haciendo exactamente lo mismo que ellos hacen. Ahí yo, de mi parte, pues no entiendo esa gran contradicción. Pues sí, Albert, es una pena, es muy lamentable que se priorice el compromiso con un partido político y en aras de priorizar eso, se satanice a auténticos héroes de la lucha social magisterial. Es realmente una pena. Adelante cualquier otro compañero que quiera comentar. Pues así es, Pati. Ahorita, hace un rato, perdimos de la línea al compañero Rubén. Estamos viendo si en breve podemos contactarlo. Pero definitivamente, pues esta cuestión que ocurre con el magisterio es algo que en lo personal me duele demasiado, precisamente porque se ha visto a lo largo de todos los procesos sociales que se dan, al menos en los que yo he presenciado, que siempre se le pide a la gente que no sea pasiva, que no sea dejada. Inclusive lo veo mucho en las redes sociales, que dicen, es que el mexicano es bien agachón y no sé qué, ¿no? Y lo que más me duele es que cuando existen núcleos sociales, núcleos de ciudadanos mexicanos, que con todo el respaldo que les da la Constitución de defender sus derechos bajo la vía que sea necesaria, sean satanizados de entrada, y lo peor de todo, todavía es de esperarse desde aquellos medios masivos que corresponden a los intereses empresariales y demás, y los del poder, de ellos se espera. Pero lo que más duele es cuando existen compañeros desde este lado, ¿no?, que supuestamente se encuentran en este lado de la barrera, por decirlo de alguna manera, que comienzan a dudar de la autenticidad de esta lucha, ¿no? Hemos visto infinidad de pruebas en las que nos muestran las condiciones en las que trabajan los maestros, sobre todo los rurales, sí, aunque también se da en las ciudades, porque a veces también se tiene la errónea impresión de que solo son los rurales los que sufren este tipo de problemas, pero no. Yo he visto instalaciones de escuelas dentro de las ciudades, aquí en el Distrito Federal, que sufren de goteras, que sufren de inundaciones, que sufren de baños que ya no funcionan, y en esas condiciones los profesores sacan adelante a los alumnos. Y evidentemente esta lucha siempre es criticada, la lucha de los profesores, porque parece que todo está enfocado solamente en la evaluación, de que ellos están negando a una evaluación, y no es así. La lucha magisterial no solo abarca una evaluación, que en sí misma sería razón suficiente para una lucha así. Sin embargo, no solo es eso, sino que también se está luchando por el derecho a la educación misma, ya que la lucha magisterial está luchando porque no avancen reformas o deformas, se podría decir, que tienen planeado quitarle el derecho a la educación a todos los ciudadanos mexicanos y que encima de todo eximan de esa obligación al Estado y les den todas las responsabilidades a los padres de familia que a veces con trabajos tienen para conseguir, tienen dinero para satisfacer las necesidades mínimas de sus hijos, como son los libros, los cuadernos y el uniforme en ocasiones, ¿no? En las escuelas donde les pidan uniforme. Entonces, sí es muy importante recalcar que la lucha magisterial no solo es por una evaluación, sino por todo el mismo derecho a la educación. Y bueno, precisamente desde que han surgido ciertos problemas con esta satanización, nos hemos dado a la tarea en el Facebook del FEMCAI y también en el Twitter de FEMCAI de difundir materiales que esclarecen mucho lo que hay detrás de la lucha magisterial y el porqué de la lucha magisterial, y siempre estaremos en favor de las luchas que son justas, y una de ellas es esta, la del magisterio. Claro que sí, mi querido pastor, pues estamos acercándonos al final de este programa de primer aniversario, y ¿qué les parece si cerramos con broche de oro con una canción dedicada al esfuerzo extraordinario, al ejemplo y indeleble, permanente, que ha dejado y que dejará por los años por venir los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa, que el 26 de junio pasado pues llevan 9 meses sin recibir una respuesta pues aceptable por parte de la pandilla delictiva que se hace llamar Gobierno de México. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué les parece si nos despedimos con un mensaje final, agradeciendo a todos los que nos sintonizaron, agradeciendo a todos los miembros, a los invitados, y pues mandándoles un abrazo fraternal a todos los movimientos sociales, al ESME, al movimiento campesino, al EZLN, a todos los ciudadanos y movimientos que en general luchan por el México que nos merecemos. ¿Alguien más? Y ya cerramos con Ayotzinapa, mi querido pastor. Excelente. ¿Albert? Gracias, pastor. Bueno, yo solamente quiero cerrar diciendo que me siento sumamente orgulloso de ser parte de este frente de medios. Me parece que todos tenemos una visión del mundo y es bueno poderla compartir. Lo importante es compartirla fundamentados en un mínimo de ética personal, de veracidad en lo que se dice, en la integridad y honestidad intelectual. Eso es lo que yo creo debe de caracterizar a todos los miembros del FEMCAI. Me parece que es así, me parece que en ese sentido este frente de medios tiene la fortuna de contar con miembros con esas características, y creo que dado en eso este frente tiene mucho futuro, y creo y espero podamos de alguna manera influir en algunas personas. Si podemos lograr eso, creo que la existencia de este frente ha tenido una razón de ser. ¿Pati? Pues muchísimas gracias, mi querido Alberto. Gracias a Rubén Suárez Iria, gracias a David Bertet. Y a ti, pastor, ¿qué te podemos decir? Una gratitud inmensa. Un abrazo a todos ustedes con gran cariño, con respeto, con admiración. Y cerramos, nos despedimos de este programa especial con esta canción para Ayotzinapa. Así es, Pati, y aprovechando ya el final, también quiero agradecer a Arturo Altamirano, el conductor y productor de dos programas que se transmiten a través de FEMCAI. Uno es el de México de Música y el otro es Girar Girar, que también ha estado siempre muy presente aquí en el Frente de Medios. Ya lo hemos tenido en algunas ocasiones en el programa de Pati, y que también él nos envió una felicitación y un agradecimiento en especial a Albert, a ti, Pati, y a un servidor, pues por haberlo recibido aquí en el FEMCAI. Y yo, pues al revés, le agradezco a él que siempre nos haya seguido desde antes de formar parte de este frente, y pues ser una persona tan comprometida con lo que se hace, y pues sería todo, ¿no? Entonces, yo también le quiero agradecer a Alberto, a Pati, a todos los miembros. Es un honor para mí formar parte de este frente, y obviamente habrá que, digamos, ir mejorando la dinámica entre todos nuestros miembros para que podamos tener una comunicación mucho más eficiente. Estaremos trabajando en algunas cuestiones en la plataforma para poder pues tener una mayor unión entre nosotros y así fortalecer lo que es la misión del Frente de Medios, que es hacer un contrapeso a los medios de comunicación masivos, ¿no?, que siempre están en el embate de esto. Y bueno, ahora sí, Pati, no sé si quieran agregar algo, Albert. Al contrario, pastor, muchos sigan con el FEMCAI, síganos en los programas subsecuentes. Quiero aprovechar para informar que mi sistema de cómputo se cayó. Le voy a pedir a mi querido pastor que el día de mañana pues ponga el programa desde la raíz, el programa de lunes lo ponga mañana jueves, con una disculpa porque en estas cosas, pero ya vamos a estar otra vez de regreso en vivo. ¿Dónde está mi hermano, el que te llevaste, el que condenaste, porque protestó? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo enterraste? Dime por favor. ¿Dónde está mi hijo? Madre pregunta, que cuál fue el delito que este cometió. Era un buen muchacho, cargado de sueños, de tener un día un mundo mejor. ¿Dónde está mi amigo, el que protestaba, el que no callaba lo que calló yo, el que en sus ideales tenía la esperanza, el que sí quería un país mejor? ¿Dónde está tu hermano, a ese que golpeaste porque no pudiste contestar mejor, el que en su discurso reprobó tu causa, pero fue con fuego tu contestación? Mis maestros me enseñaron a leer y me dijeron que yo era libre, que podía pensar y decir lo que se me antojara, que la libertad había costado mucha sangre y que una forma de honrar estas vidas era ejercer mi libertad. Después leí los libros equivocados porque estos despertaron algo en mí que no me permite quedarme callado. No puedo ser sordo al dolor de mi gente. No puedo ignorar un crimen de esta magnitud. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi hermano? Thank you.